Tenemos nosotros para contarle que la semana de para los festejos del Bicentenario en nuestra localidad de Icaño dará comienzo desde el 19 al 25 de mayo con distintas actividades. Cuente todo. Les cuento que esta semana del Bicentenario arrancará el día miércoles 19 de mayo a las 10 horas, recordando la Semana de Mayo por el maestro José Luis Lobo, un docente, a través de la sintonía de FM Icaño. Y después, dándole continuidad del mismo día a las 19 horas, una charla médica sobre violencia familiar a cargo del Hospital Zonal de Icaño en el Salón de Usos Múltiples Municipal. El jueves 20, nuevamente, vamos a hacerlo más resumidamente, el tema de la transmisión del recordando la Semana de Mayo será del 19 al 25 de mayo a través de la sintonía de FM Icaño. Y de ahí les desarrollo el resto de las actividades de los otros días. El día jueves 20 a las 17 horas, la familia en la época colonial, exposición plástica y poesía a cargo del Escuela Hogar número 602 en el Escuela Hogar. A las 20 horas, exhibición del documental Algo Habrán Hecho y posterior debate a cargo de docentes de historia en el Polideportivo Municipal organizado por la Municipalidad de Icaño. El viernes 21 a las 15 horas, charla sobre prestaciones de servicio al cliente a cargo de Agronomía de Zona en el Salón de Usos Múltiples Municipal. El sábado 22 habrá encuentro de periodistas del NOA en la Hostería Intipunco, la temática Icaño Destinos Emergentes que organiza la Municipalidad de Icaño. A las 20 horas, un canto tucumano al país, show de danza y música, poesía, artes plásticas y multimedia de la ciudad de Aguilares, Tucumán, y es organizado por el Museo Nicolás de la Fuente y la Agencia de Turismo Caminos del Sevil. El domingo 23, a las 14 horas, bicicentenario, bicicleteada por las calles adyacentes de nuestra localidad para finalizar en el Parque Guayatahuasi. A las 18 horas, muestra artesanal y domingo cultural en el Parque Guayatahuasi. El lunes 24 a las 11 horas, destreza con obstáculos para automóviles sobre Avenida Efraín Castillo, organizado por la Municipalidad de Icaño. A las 20 horas, inauguración de las remodelaciones de las oficinas públicas ubicadas sobre Avenida San Martín y Justicia, y también es organizado por la Municipalidad de Icaño. A las 21 horas, esperando el 25 en Plaza La Guada, descubrimiento de la placa del Bicentenario, velada artística, y también es organizado por la Municipalidad de Icaño. Martes 25 de mayo, a las 8 horas, izamiento del pabellón nacional en Plaza La Guada. A las 11 horas, acto cívico y desfile en el anfiteatro Tincunacu a cargo de la Escuela 35 y Municipalidad de Icaño. Y a las 12 horas, lo creada del Bicentenario. Te cuento, Susana, que estas son todas las actividades que se van a desarrollar del 19 al 25 de mayo en nuestra localidad de Icaño para los festejos del Bicentenario de nuestra patria.